Vamos a hablar hoy de Cristo sacerdote. Que Cristo es sacerdote, es decir, mediador, como explica San Pablo en la carta a los Hebreos, tomado de entre los hombres y constituido como mediador en lo que se refieren los hombres a Dios. Esto está en el centro del credo, ¿no? Está en el centro. Cristo, su muerte redentora en la cruz, su haber venido hacerse hombre como nosotros para salvar a los hombres pecadores, todo esto está en el centro. Es decir, la reflexión sobre el sacerdocio de Cristo es un aspecto central de la misma reflexión sobre que Cristo es nuestro Redentor. Pero además, este concepto del sacerdocio de Cristo tiene un tratamiento especial en la teología, porque hay una carta en la Sagrada Escritura, entre las cartas de San Pablo, la Epístola a los Hebreos, que está toda ella centrada en el tema de Cristo sacerdote, del sacerdote de Cristo. Recuerdo una anécdota que no tendría por qué explicarla, pero me divierte contarla. Una vez en un funeral de lujo, familia muy distinguida, la predicación consistió en dedicar unos minutos largos, porque se había hecho la lectura de la carta a los Hebreos, a decir que en el Corpus Paulino, desde los primeros siglos, hay un escrito que conocemos como Epístola de San Pablo a los Hebreos, Carta de San Pablo a los Hebreos. Y este escrito, juzgado críticamente, resulta que ni es una carta, ni es de San Pablo, ni se dirige a los Hebreos. Bueno, yo me quedé petrificado, ¿vale? Porque uno está curado de espantos. Yo pensé, para asistir a un funeral, en el caso que hubiera algunas cosas interesantes de tipo histórico, crítico, explicar, pues que se las expliquen en una conferencia a quien le gusten esas cosas, ¿no? Pero la gente iba para encomendar a Dios, el marido de la mujer, y los padres de sus hijos, de sus hijos, el padre de los hijos, y los amigos de los amigos, y los parientes. Y me quedé absolutamente perplejo. Con toda ironía lo digo, porque yo lo he estudiado bastante y sigo pensando que está muy bien llamada carta, porque no comienza, hermanos, como vosotras, pero acaba dando consejos, imitad a vuestros mayores que sufrieron por la fe hasta el final, tiene un despido totalmente, que es una evocación de Santiago, el de Jerusalén, el que murió, el que fue obispo de Jerusalén, Santiago el Menor, que murió arrojado desde lo alto del templo y empedreado, ¿no? Poco tiempo antes de la carta a los Hebreos, ¿no? Y todo el contexto de la carta dice que estaba dirigida a una comunidad alejandrina. Yo me quedo perplejo porque toda la carta gira en torno a la admiración que sienten los cristianos judíos por el templo y la nostalgia que tienen de que ellos tienen en su casa la modestia liturgia del ágape cristiano, pero que lo que es, ellos tienen el corazón puesto en los ritos del templo. Les parece que en aquello está la sustancia de todo, y les duele pensar que aquello pues pueda ser dejado de lado. Y efectivamente, providencialmente, iba a ser pronto destruido, y desde luego, los ritos del templo, que eran de alguna manera lícitos, el mismo apóstol Santiago el Menor iba al templo, pero no eran ya obligatorios, y si se hubieran tomado como obligatorios hubiera sido falta de fe en que lo que aquellos ritos antiguos simbolizaban proféticamente estaba ya realizado en la muerte en la cruz de Cristo. O sea que era una tentación la persistencia del templo de Jerusalén en la comunidad cristiana de Judea. Era una tentación muy grave. Y en torno a esa tentación está todo el rato el diálogo de San Pablo, el pensamiento es totalmente igual que en la carta a los romanos, la carta a los hebreos, a las gálatas, etc. Es el evangelio de que el hombre se salva no por la ley antigua, ni por sus propias obras humanas, sino por la gracia de Cristo que ha muerto por nosotros. Y hay un recorrido precisamente sobre que es por la fe que lograron la justicia los antiguos, ¿no? Que es típicamente la misma doctrina de la carta a los romanos, ¿no? La redacción, el estilo, ¿no? Parece que es otro. Puedo haberlo redactado por encargo de San Pablo, Bernabé tal vez, o alguien que conociese muy bien el lenguaje y la mentalidad de la comunidad judeo-cristiana. Por tanto, la anécdota del funeral es completamente anecdótica y lo pueden olvidar completamente. Tampoco les diré en qué parroquia ocurrió, ni de quién lo dijo, ¿verdad? Porque si no, sería imprudente comentarlo. Pero quiero decir que se dicen cosas raras. La carta a los hebreos es una preciosidad. Hay un comentario de Santo Tomás espléndido que la deja absolutamente bien situada. Yo trataré de hablar de Cristo sacerdote, basándome sobre todo en la carta a los hebreos, que la esquematizo, la resumo, sugiero de qué se trata. Fijémonos bien que Cristo sacerdote, según la definición de San Pablo, todo sacerdote es escogido de entre los hombres, asuntos exominibus, constituido en favor de los hombres en las cosas referentes a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Por tanto, Cristo sacerdote es nuestro mediador ante el Padre Celestial y nosotros los hombres pecadores, el único mediador. No hay otro nombre por el cual podamos esperar los hombres salvarnos. Por tanto, este carácter de mediador de Cristo es claro, está en San Pablo ya literalmente, en Santo Tomás está perfectamente argumentado, que es uno de esos nombres de Cristo que le convienen, ya saben que Cristo es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero tiene atributos que los tiene por su naturaleza humana, en virtud de la encarnación. Por ejemplo, el ser hijo de María, el ser hijo de David, el ser ungido precisamente por la unión hipostática. Le llamamos Cristo en cuanto es el Mesías ungido por la naturaleza divina que le asume. Cristo es sacerdote en cuanto hombre, y así lo dice la carta de San Pablo a Timoteos. Uno es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, dice San Pablo. Jesús quiere decir el salvador del pueblo de sus pecados. Cristo, Mesías en hebreo, Cristo en griego. Porque es el mismo Hijo eterno de Dios Padre, que se ha hecho hombre para redimirnos. Por tanto, esta unión hipostática, por la que la persona de Jesús, este hombre, es uno de la Trinidad, el Verbo que era en el principio, en el que fueron creadas todas las cosas, esta divinidad unge a Cristo en su naturaleza humana y le hace en su naturaleza humana Hijo de Dios, como explicamos el otro día, no debemos decir Hijo de Dios en su naturaleza divina, según su naturaleza, e Hijo adoptivo en su naturaleza humana. No es Hijo adoptivo, es Hijo de Dios, es constituido Hijo de Dios, porque no hay otra persona ni otra hipóstasis, y porque no es adoptado por el Padre, sino constituido hijo de su hijo suyo. Por eso, quien nace de María es el Verbo de Dios. Y quien, el que es nuestro mediador, es el mismo Verbo en cuanto que tiene, se ha hecho hombre por nosotros, en cuanto se ha hecho hombre por las cosas. Por la unión hipostática, ha recibido el Espíritu Santo sin medida. Pero bien, este sacerdocio de Cristo, pues el que frente a las tentaciones de los judíos cristianos, nostalgia, añoranza del antiguo sacerdocio, que se desplegaba todavía en los sacrificios del tercer templo, frente a esta tentación está tratado por San Pablo. Todo el argumento de San Pablo es probar la excelencia única y definitiva del sacerdocio de Cristo frente al sacerdocio del antiguo alianza, ponerlo en contraste, mostrar cómo aquel era caduco por naturaleza y miraba lo porvenir, profetizaba y simbolizaba el nuevo y eterno sacerdocio de Cristo. Y la carta de San Pablo, también en esto muy paulina, digan lo que quieran, no sé ahora, hace esta argumentación conociendo muy bien la tentación de los judíos, pero concediéndole nada, no dándole la razón en nada, y poniendo los contrastes que diríamos más podían poner nervioso a un judío enamorado de su tradición y de su propia liturgia. Porque, verán, todo está en una serie de contrastes. La carta no deja ningún lugar a que los ritos de la antigua alianza no había nada que esperar de ellos, porque en sí mismos tampoco salvaban más sino en atención a la fe en Cristo Jesús prometido. Los sacerdotes de la antigua alianza que ofrecen sacrificios por el pueblo tienen también que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, y en cambio nosotros tenemos en Cristo ya el pontífice eterno, definitivo, santo, inmaculado, que no tiene en él pecado y que ofrece, se inmola él en su cuerpo. Me has dado un cuerpo, aquí estoy, Padre, para cumplir tu voluntad. El sacrificio redentor de Cristo es por nosotros, y Cristo no tenía que limpiarse a sí mismo como los sacerdotes. Por tanto, este sacerdocio antiguo está cancelado, porque es otra ley, otra economía, y ha venido el Señor, y por tanto, cancelada la antigua economía, todo el sacerdocio y los ritos antiguos. Entonces se trata de mostrar la novedad de Cristo, la novedad del sacerdocio, la novedad única y permanente del sacerdocio de Cristo. Única y permanente novedad. En este espíritu de la Carta a los Hebreos se inspiró sin duda la liturgia del Corpus, en la liturgia del Corpus Santo Tomás de Aquino, cuando pone aquellos versos: recedan, veteran, novas y antonia, váyase, cesen las cosas antiguas, sean todas las cosas nuevas, corda, voces y topea, los corazones, y las obras. En esta novedad, este es un contraste muy tomado de la Epístola de los Hebreos, de Santo Tomás, en la fiesta del Corpus. Y San Pablo va a mostrar la novedad de Cristo de la manera más sorprendente y, diríamos, más opuesta al capricho judío de instalarse en su propia justicia humana, como si Dios les hubiera debido a aquellos dones que tenían. Porque Cristo es sacerdote por una promesa hecha por Dios a David. Y el sacerdocio se le ha prometido al hijo de David, Yo te he constituido sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, al modo como Melquisedec. Ahora bien, San Pablo, ¿qué dice? También es actual esto. Este honor del sacerdocio, nadie se lo apropia él mismo, sino cuando es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. Cristo no se glorificó a sí mismo en hacerse él pontífice, sino le hizo pontífice el que le habló: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como te les dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora bien, ¿qué quiere decir un sacerdocio según el orden de Melquisedec? Melquisedec es una figura misteriosa en la Biblia, que en los libros y en la narración histórica aparece sin ser presentado, sin, dice San Pablo, con, diríamos, tirando con bala, sin padre, sin madre y sin genealogía. Esto no sabemos de quién es. Toda la economía de Israel está toda montada, no falta más la misma promesa de Mesías: es hijo de David, hijo de Abraham. Y se le dice a María, el ángel: se sentará en el trono de David, su padre, reinará en la casa de Jacob. Y María dice: según ha prometido a nuestros padres, Abraham y a su linaje para siempre. Pues este Melquisedec, al cual se compara con la promesa de Dios a David, el sacerdocio del Mesías, no tiene en la Biblia, no sabemos quién fue su padre y quién fue su madre, no tiene genealogía, no sabemos de dónde venía. Sabemos que era rey en Salem, es la futura Jerusalén, pero no era judío, no era del linaje de Abraham, era un rey, diríamos, de las naciones. Pero le llama en Génesis sacerdote del Rey Altísimo, del Dios Altísimo, es decir, era creyente, ¿no? En la Biblia se habla de personas que no pertenecían al linaje de Israel, que creían en el verdadero Dios. Y uno de esos es Melquisedec, rey de justicia, rey de paz. Pero que nos lo presenta la Biblia sin linaje, sin antepasados. Y este rey, Abraham, que acaba de derrotar a los reyes, cinco reyes, le da el diezmo del botín. Y Melquisedec bendice a Abraham. Bendice a Abraham. Y San Pablo va cargando la mano sobre todo esto, ¿no? Este que no tiene padre, ni madre, ni genealogía, sacerdote de Dios Altísimo, Abraham le da el diezmo del botín que acaba de ganar a los reyes. Y bendice a Abraham, bendice al patriarca, al que se habían hecho las promesas que en su descendencia serían salvadas, benditas todas las naciones. Y en el Salmo Davídico se promete a su descendiente, al Mesías, que será para siempre sacerdote según el orden de Melquisedec. Bueno, San Pablo ya, pues, ya ha cargado bastante las tintas de que no hay genealogía de Melquisedec y no pertenece al pueblo. No sabemos de dónde viene. No es pariente de Abraham, ni me consta de quién es pariente. Pero es creyente en el Dios Altísimo, ofrece un sacrificio misterioso, por cierto, no de animales, sino de pan y de vino, símbolo de anticipación profética de la Eucaristía, sin duda. Y por otra parte, tiene la particularidad de que este sacerdocio se promete a David. Oh, David es linaje regio. En David va a venir el ungido rey de Israel, sin duda. Lo que pasa, dice San Pablo, que la casa de David es de la tribu de Judá. Y nada hay en la escritura que hable del sacerdocio de la tribu de Judá. El sacerdocio es de la tribu de Leví, es de Aarón y Leví. En la tribu de Judá, en la antigua alianza, no hay sacerdocio, no solo son sacerdotes los de otra tribu. La casa de Judá no es la casa sacerdotal, es la casa real. Allí está prometido el rey. Por tanto, aquí el argumento mismo de San Pablo nos da una sugerencia que en la revelación posterior y en la doctrina de la Iglesia nos tiene que hacer pensar mucho. Porque el sacerdocio de Cristo, sacerdocio definitivo, eterno, para siempre, que se realiza en el sacrificio una vez para siempre de la inmolación redentora en la cruz, del que es renovación sacramental real, pero no otra cosa sino aquello mismo, renovado desde Oriente al Occidente como una oración pura anunciada que se ofrecerá ante todas las naciones, el sacrificio eucarístico. En la Santa Iglesia de Cristo no hay otro sacrificio que el de la cruz. Toda la excelencia de la Eucaristía es que se reproduce, se renueva, se actúa entre nosotros cada día de forma sacramental, con esos signos misteriosos del pan y el vino que se consagran y con la presencia real de Cristo. El sacrificio de la misa, que decimos, no, es el sacrificio único de Cristo, de la cruz, la renovación del sacrificio sacerdotal del Mesías. Ahora bien, este Mesías, sacerdote a quien se ha prometido este sacerdocio nuevo que cancela el antiguo y que es permanente para siempre. Ese sacerdocio se promete al Mesías, se promete a David, se promete como algo que es inherente, es lo mismo que la promesa de su mesianidad, de su función real. Y este sacerdocio de Cristo, como explica el Catecismo también con mucha precisión, de tal manera es único y definitivo que lo tenemos presente por todas partes en la Iglesia de Cristo. Lo tenemos presente. ¿En dónde? Pues en todas las celebraciones eucarísticas lo tenemos presente, se realiza. Pero además, pues se realiza por los sacerdotes que sirven a Cristo, que participan en su sacerdocio, según el orden del episcopado o del presbiterado, participan de este poder sacrificial de Cristo. Y no se ofrecen a sí mismos, ni ofrecen animales, ofrecen el sacrificio de Cristo al Padre y asocian con él toda la vida cristiana. Ahora bien, este sacerdocio real de Cristo, un sacerdocio real, regio, es participado además no como un sacerdocio ministerial de servir a este sacrificio de Cristo, sino de participarlo y vivirlo como miembros de su cuerpo, como pueblo conquistado por su sacrificio, por todo bautizado. Es lo que se llama el sacerdocio común de los fieles. El sacerdocio común, ya tuvo que advertir Pío XII, con una encíclica. No hay cosa más equivocada que pensar, no, es que además de los obispos y los presbíteros, todos somos sacerdotes también, como si dijéramos que todos tenemos una cierta igualdad o derecho a intervenir en estos a quienes ha sido confiado el gobierno de la Iglesia. Se han confiado los obispos y los presbíteros como colaboradores suyos, pero a los que por la autoridad de los obispos se confiere la autoridad de absolver los pecados y de predicar el Evangelio. Poder que se da también a los diáconos el de predicar el Evangelio, pero no el de absolver los pecados. Y el poder de consagrar otros sacerdotes ministeriales, otros obispos, otros presbíteros, este es exclusivo de los obispos que tienen la plenitud del sacerdocio ministerial. De este sacerdocio ministerial, no es que todos los bautizados tengamos un poquito, que seamos algo sacerdotes, no. Es que tenemos el sacerdocio de Cristo, el sacerdocio real de Cristo, lo tenemos nosotros y los presbíteros y los obispos y el Papa, lo tenemos por ser cristianos. Somos nosotros un pueblo sacerdotal, un linaje real, pueblo y conquistado por Cristo. Somos miembros de este cuerpo conquistado por Cristo en la redención y todos nosotros somos miembros de Cristo y por tanto participamos, como explica muy bien el Catecismo del Concilio Vaticano II, de la dignidad real, sacerdotal y profética de Cristo. El Catecismo dice una cosa muy interesante que no se había dicho nunca. En la Iglesia todo lo que es ministerial para pocos al servicio de la comunidad, como el sacerdocio ordenado, presbíteros, obispos, o los carismas de profecía y doctorado de la Iglesia, etc., todo lo que se da a unos para bien del cuerpo de Cristo, se ordena a lo que todo el cuerpo de Cristo tiene, a lo que todo el cuerpo de Cristo tiene. De modo que, ¿qué sacerdocio se ordena a otro sacerdocio? Pues mire, el de los obispos y presbíteros se ordena al de todo cristiano, al que ellos mismos tienen en cuanto bautizados, que todos tenemos en cuanto bautizados. Esto, ya digo, no quiere decir que nosotros tengamos potestad cuasi episcopal, cuasi presbiteral. No, es que la potestad de enseñar y de consagrar el cuerpo se da a los que Dios le llama para bien del cuerpo. Pero el bien del cuerpo consiste en ser miembro de Cristo. Y por miembros de Cristo todos tenemos el sacerdocio real. Vosotros sois un real sacerdocio regio, sois un pueblo conquistado, pueblo adquirido por Cristo el Redentor, dice San Pedro. De modo que este sacerdocio regio de Cristo es algo que es un misterio tan capital que sin él no sabemos lo que es ser cristiano, porque Cristo morirá, nos conquistó con su sangre y nos hizo su pueblo. Y nos dio el ser miembros de este cuerpo, de este pueblo de Dios en el cual participamos, de su carácter de profeta, de su carácter de rey, de su carácter de sacerdote. Este sacerdocio común, por tanto, es algo inseparable de la gracia de ser cristiano. Y, en este sentido, el sacerdocio ministerial que se adquiere por la orden del episcopado, el presbiterado, es un servicio al sacerdocio común que todos tenemos en virtud del sacerdocio el único y eterno sacerdote Cristo, sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora bien, hay que pensar un poquito más en qué quiere decir sacerdote, que el sacerdocio que se promete a Cristo no es como el de la tribu de Leví, no es el que se dio a Aarón de la tribu de Leví, no es el sacerdocio de los que inmolaban los sacrificios en el templo de Jerusalén. Es un sacerdocio nuevo al que prefiguraba todo el anterior, todo el sacrificio de la ley antigua, y que ha sido prometido a el Mesías, al ungido, al rey. La liturgia de Cristo Rey es la festividad de la realeza de Cristo, de que trataremos otro día expresamente. Pero en el prefacio de esta liturgia que hizo Pío XI para instituir la fiesta, se da las gracias al Padre Celestial porque a tu Hijo Jesucristo lo constituiste sacerdote eterno y rey del universo. Dice así, con este orden de expresión. Te constituiste sacerdote eterno y rey del universo. Y podría haberlo dicho en un orden inverso. Le constituiste en rey universal y sacerdote eterno. Es decir, podemos decir, es un orden de conceptos. Pero apoyándonos en que la realeza mesiánica se promete a la tribu de Judá, a la casa de David, en la que no hay el sacerdocio antiguo. Y por tanto el sacerdocio de Cristo, el que se promete a David como rey, según Melquisedec, no es el sacerdocio levítico, no es el Antiguo Testamento. Lo que se subraya es que le es prometido al anunciarle como Mesías rey. Diríamos en la Biblia, resulta que el sacerdocio del Mesías le ha sido prometido al Mesías rey, con una analogía con un rey humano, gentil, creyente en el Dios Altísimo, que Abraham considera como superior suyo, porque providencialmente le bendice en nombre de Dios, y que es figura del Mesías que había de venir, Melquisedec. Hay un texto de un papa polemizando con los emperadores bizantinos y los patriarcas de Constantinopla, que en realidad querían los emperadores de Bizancio gobernar la Iglesia como si fuesen los sacerdotes supremos, lo que llamamos el César o papismo, ¿eh? El poder político tomaba sobre sí el gobierno de lo sagrado. Y este papa le dice que esto es un tiempo antiguo, que fuese a la vez alguien rey y sacerdote, que en la nueva alianza los reyes temporales no son sacerdotes. El sacerdocio no depende de los reyes de la tierra. Y es verdad, está polemizando con los emperadores bizantinos, que más bien con un atavismo heredado del título de pontífice que tenían los emperadores romanos, si rogaban una función sacerdotal, con una actitud muy parecida a la que tomó después la monarquía inglesa al separarse de la sede romana, que dijo que la Iglesia de Inglaterra le obedecía como a su poder de gobierno al rey de Inglaterra. O sea, aquel escrito, el Papa condena la usurpación del sacerdocio sagrado por el poder temporal humano. Y es mucha verdad. Pero también es verdad que Melquisedec, que era un rey, no es por ninguna usurpación que estaba ejerciendo funciones sacerdotales. Pensemos un momento. Melquisedec, contemporáneo de Abraham, está en el orden de la naturaleza humana, herida por el pecado, pero constituida en su naturaleza humana como tal, y no pertenece, sobre él no ha sido constituido, como fue sobre Israel, un sacerdocio por delegación divina. Entonces Melquisedec le vemos ejercer funciones de rey, sacerdote. Miren ustedes, yo digo, me parece que es verdadero, que si supusiésemos la humanidad constituida en un orden natural, sin caída original, por ejemplo, no en estado de pecado, pero al que tampoco se le hubiese sido dada una institución de un reino sobrenatural, sino el orden de la naturaleza, el orden de la ley de naturaleza. En orden de ley de naturaleza, la humanidad tendría que dar culto a Dios y tendría que ofrecer sacrificios también, tendría que dar culto a Dios. Y parece muy probable, si no lo de Melquisedec hubiera sido una cosa rarísima, de que los reyes ejercerían la representación de la comunidad ante Dios y serían también el mediador natural entre los hombres y Dios. Melquisedec está haciendo de sacerdote porque es rey, porque es rey. Y a este rey gentil, diríamos, no vinculado al orden de la ley que establece se establecerán definitivamente en Moisés, que se inician las promesas a Abraham. A este compara San Pablo, que le remueve toda semejanza con el sacerdocio judío, le compara a un rey no judío que ejerce funciones sacerdotales. Esto es lo que pasa en la carta de los Hebreos. No puede ser más radicalmente opuesta a la mentalidad de los judíos. Eso para ponerse frenéticos. Visto como decimos las cosas nosotros, hay que decir las cosas de manera que la gente no se enfade. Pues mire usted, San Pablo no lo hacía esto, ¿cómo se llama? Porque no hay cosa que pudiese haber hecho para poner nerviosos a los judíos cristianos, más judíos, sino cosa peor, sino que era sacerdote del Rey Altísimo, uno que no sabemos de quién era hijo, y que era rey de Salem antes que los judíos instalasen ahí la capital del reino de David. No se escandalicen que digo el poder, el patriarca, el rey, el jefe de la tribu, sería el sacerdote por antonomasia. No lo he visto nunca, y el catecismo lo reconoce como legítimo. Que los padres de familia suelen bendecir la mesa en su casa. Es una plegaria de tipo como sacerdotal, ¿no? ¿Me explico? ¿Por qué lo hacen? Pues son el padre de familia. El origen humano, la familia. El orden de la naturaleza, si lo consideramos no herido por el pecado, ni elevado al orden sobrenatural, es un orden de dependencia de Dios, y la subordinación de aquel orden al orden divino se hace por el mismo orden que está constituido humanamente, por los padres, por los reyes, por las autoridades temporales. Bien, ¿por qué Cristo, que es el Hijo de Dios hecho hombre y que viene a traernos una vida renovada totalmente, vida de participación de la vida divina, se dice que no es como los sacerdotes de Aarón, de la tribu de Judá, sino al modo de Melquisedec? Pues por una cosa misteriosísima, porque en Cristo, el Hijo de Dios, que viene a restaurar el orden de la gracia perdida por el pecado, y viene a consumar y a realizar el orden de las promesas hechas a Israel, simbolizadas en el cumplimiento de los ritos y las leyes antiguas, que ya, al ser cumplidas, dejan de estar vigentes. Trae una nueva y definitiva unificación de la humanidad. Es el Alfa y Omega, es el Rey del Universo. En él quiso Dios Padre recapitular todas las cosas, las celestes y las terrenas. Y de San Pablo, él explicaba la doctrina de la iglesia de Cristo, lo veremos más claro. La unión hipostática hace que Dios se meta en la humanidad y viene a regenerar todo el orden de la naturaleza herida, viene a elevar al orden de la filiación divina y viene a poner una unidad consumada en Cristo y en la humanidad entera. Por tanto, el tipo de un rey que administra como rey de su pueblo esta mediación con Dios, de quien viene todo poder en el cielo y en la tierra, esto es un tipo profético de Cristo, a quien Dios Padre le promete que será el rey del universo y le promete el sacerdocio eterno según el orden de Melquisedec, es decir, al modo del rey de Salem. Por tanto, me parece que no es forzar en absoluto la lectura de San Pablo a los Hebreos, decir que Cristo, sacerdote eterno y rey del universo, podemos poner, sí, de cierta manera, el sacerdocio antes que la realeza, en el sentido que el designio de Dios de dar la realeza sobre todas las cosas, Dios quiso que lo conquistara también, lo tenía por la naturaleza divina, lo tenía porque le había prometido la descendencia del rey, y lo tenía porque en la cruz, muriendo por nosotros, nos constituyó en pueblo suyo y pacificó todas las cosas del mundo por la sangre de su cruz. Cristo reinó desde la cruz. Y porque en el sacrificio redentor consumó esta plenitud de derecho, porque se murió en la cruz, Dios le dio el nombre sobre todo nombre, para que todas las cosas, las que hay bajo la tierra y encima de la tierra y en los cielos, confiesen a Cristo como su principio, su alfa y omega, principio y fin. Claro, por el ejercicio del sacerdocio conquista el reino. Hemos sido conquistados por la sangre de Cristo. Pero a este Mesías que muere en la cruz se le ha prometido el reino. Se le ha prometido el reino porque ha sido, en cuanto hombre, predestinado para ser hijo de Dios, para ser el rey del universo. Es un sacerdocio regio el de Cristo. Según este sacerdocio regio, nos ha conquistado como pueblo sacerdotal a todos los bautizados. De modo que con esto hoy nos acercamos un poco, al hablar expresamente del sacerdocio de Cristo, al misterio de la realeza de Cristo. Porque ya digo, pensando en la profecía del reinado de Cristo, del sacerdocio eterno según el orden de Melquisedec, veremos que Cristo, que por su muerte redentora nos conquista para el reino, esto ha podido ser así porque Dios le ha ungido como rey para unificar en él todas las cosas del cielo y de la tierra. Si con el título del reino tiene relación a lo que estoy explicando, misteriosa, profética, el sacerdocio de Cristo también tiene relación con el título de rey, el de juez del universo. De modo que en la encíclica que proclama a Cristo como rey se cita textos de Santo Tomás que argumentan que Cristo es rey porque es el juez del universo y el poder de juzgar viene del poder regio. La potestad judicial deriva de la dignidad regia, dice Santo Tomás. O sea, Cristo es el juez del universo porque es el rey del mundo. Noten bien en el credo eso, aunque no solemos pensar al recitarlo, pero eso está. De nuevo vendrá con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin, vendrá a juzgar y reinará para siempre. Esto es lo que decimos cada día, vendrá a juzgar y reinará para siempre. En esto tenía una especial profesión de fe San Luis Mejía de Montfort, en un texto que estudiaremos también al hablar de la realeza de Cristo. De modo que San Agustín decía que cuando hablamos de los últimos tiempos, del tiempo del último juicio, del juicio final, tenemos que pensar que Cristo juzga siempre en el mundo. Está juzgando el mundo. Siempre está juzgando el mundo. Y cuando decimos en los tiempos del último juicio, los últimos tiempos, juicio final, nos referimos a una época que durará, pero será la consumación del reino de Cristo en la tierra, en que juzgará más plena y eminentemente sobre el mundo. Esto está en la ciudad de Dios. Lo leeré aquí un día y lo explicaré. De modo que, al entrar en el tema del sacerdocio, nos encontramos que es sacerdote porque es el Mesías ungido como rey, el que como rey ha de juzgar al mundo. Este mundo que vendrá a juzgar es el que en la primera venida ha dicho que no venía a juzgarlo sino a salvarlo, porque la justicia de Dios en el primer advenimiento se ejerció precisamente en la permisión de la muerte redentora de Cristo para integrarnos en el nuevo pueblo regio y sacerdotal que es la Iglesia de Cristo, al que en el designio de Dios están llamadas todas las naciones y que sólo será plenamente realizada y consumada cuando todos los hombres con una sola voz conozcan a Yahvé como Dios de Israel, lo cual, como dice el Vaticano II, la Iglesia espera en un momento cronológicamente desconocido, pero lo espera y espera y sabe por la fe en la palabra revelada y profética que será algo que no podrá ser sino con la vuelta a Cristo reconocido como su Mesías por el pueblo judío, la plenitud de la Iglesia se dará cuando los judíos reconozcan a Jesús, aunque en la primera venida condenaron a la cruz y el pueblo en su totalidad moral se separó, quedó fuera de la Iglesia. Cuando los judíos vuelvan a reconocer, bendito el que viene en nombre del Señor, reconozcan el Hijo de David, que crucificaron, el Mesías que les había sido prometido como rey sacerdote y juez, y entonces podrá llegar a plenitud la Iglesia. Bien, continuaremos otro día con esos temas, el juicio de Dios y el regreso de Cristo.